Viaja a través de tus oídos en la vuelta al mundo. Bienvenidos en esta tarde a La Vuelta al Mundo. Es para nosotros un gusto estar nuevamente con todos ustedes, ya que el conocer y compartir estos bellos lugares nos alientan para seguir dándole la vuelta al mundo. Y es por eso que hoy nos vamos directamente hacia el sur de España. El olor de la sal rodea mi ser, me embruja el color de tu calle, el sonido del mar que me trae hasta aquí, enamora mi cante y seduce mi piel, tierra flamenca de dolor y tristeza que ha forjado la bandera del poeta que defiende Andalucía con su mía. Patio donde el aire dibuja las paredes, manto de flores que se regalan los amores, un hombre sentado con una guitarra, cante de sirena y un baile de gitana, tierra flamenca de pasión y alegría que me llena de esperanza. Un sí día yo defiendo mi velero que es mi corazón sincero. Ya ahora guíame, enséñame a volar por tu monte y tu río, enséñame a decir te quiero con un solo quejío. Anda, mi pasito para no perderme más. Me he dado todo lo que soy, la forma de caminar. Voy midiendo mi pasito para no perderme más. Midiendo mi pasito para no perderme más. Así es, a Andalucía, donde abundan los pueblos blancos, los bailes, el flamenco, la comida de mar, entre otras cosas. Por eso hoy nos vamos directo a Sevilla. Gracias por volar con nosotros. Les deseamos un gran viaje en Sevilla. Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul. hasta se duerme en Triana y la luna en Santa Cruz. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su puente, le sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su puente, le sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente. Sevilla, cariñosa, tan torerita gitana, tan morena y tan hermosa. Sevilla enamora al río y hasta San Lucas se va. Y a la mujer de Mantilla le gusta verla pasar. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su fuente, le sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente. Tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su fuente, le sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente. Flamenca y elegante, Sevilla enamora al mundo por su manera de ser, por su calor, por su feria. Sevilla tuvo que ser. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su fuente, le sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color. Llegamos a Sevilla. La verdad es que tenía muchas ganas de visitarla porque dicen que es una de las ciudades más bonitas de España y sobre todo la más alegre. Y sí, nos pudimos percatar en el acento. La gente habla lo que se le conoce como andaluz. Es un español, pero muy diferente. La verdad, no les entiendo mucho lo que dicen, pero eso sí, muy amable la gente. Vamos a tomar el autobús que nos lleva al centro de la ciudad. Hoy nos quedaremos en un apartamento que alquilamos por internet, para poder así movernos desde aquí a más lugares. La verdad, lo que estoy viendo es muy bonito. Aún tiene arquitectura marroquí. Son acabados muy típicos del sur de España. Y más aquí, que es la capital de Andalucía, que por cierto, me han contado que es una ciudad estudiantil. Así es una de las ciudades donde vienen a estudiar no solo de la parte del sur de España, sino de todo el mundo, porque la Universidad de Sevilla cuenta con diversos institutos, de todas las carreras. Mira a tu izquierda, cerca del tranvía, ¿ya viste? Ese edificio antiguo, grande y ostentoso, pues realmente esto pertenece a la universidad, alberga una gran biblioteca, así como las carreras de artes, historia y bueno, todo lo que tenga que ver con humanidades. Ya la conoceremos porque es muy grande. La verdad es que el centro es muy bonito, ya que es clásico, tiene palacios grandes, Lo que estamos viendo es que las fachadas todavía son antiguas y muy bien conservadas. Mira, tiene muchos árboles que dicen que durante la primavera dan naranjas. De hecho, son tantas las que dan que el municipio pone contenedores alrededor de todas las calles para que la gente las pueda tomar. Media luna brillará, la navaja acechará, ojos bravos de mujer, qué veneno fue. Celo macho, África, tu abanico se ensangrentará, a mi sí y el seré, qué veneno fue. El corazón que a Triana va, nunca volverá, Sevilla, con qué pasión te enamorará y te embrujará. Queda soledad, la guitarra llorará, sortilegio sobre ti caerá, ni una lágrima. Un perfume, flor de azar, a la boca de la verdad, pulso infame temblará, pero matará. Y al alba blanca le contaré lo que yo te amé, Sevilla. Bandido, ahí muero yo por ti, tu paloma fui, Sevilla. Cantaré y enloqueceré, sentiré puñales de placer. Vamos a seguir caminando en lo que llegamos a nuestro hospedaje. Mucha gente, mucho movimiento, y lo que más me llama la atención es que muchos se mueven en bicicleta y también tienen el emblema que dice Sebici. Sí, como no es una ciudad ni muy grande ni tampoco tan pequeña, cuenta con un sistema de transporte excelente. Puede ser el tranvía, que ya lo vimos al inicio cuando llegamos y nos bajamos del autobús, que este te conecta con las zonas más alejadas del centro. E incluso, bueno, los autobuses internos, como el que tomamos del aeropuerto hacia acá. Pero si te das cuenta, aún en las vías de alta velocidad tienen de ambos lados la ciclovía, lo que la hace la verdad muy especial, ya que al comprar tu tarjeta anual de tan solo 20 euros, puedes hacer uso de estas bicicletas, con la condición de que cada media hora la dejes en la siguiente estación y ahí tomas otra. Incluso en los barrios muy escondidos, todos cuentan con estaciones de bici. Y lo mejor es que funciona las 24 horas. Es una gran opción para los que viven aquí. Oh, ahora entiendo. Entonces, sé bici. Oh, muy bien, muy bien. Bueno, ya empezamos a ver que hay muchos jóvenes de diferentes partes del mundo. No creo que sea muy caro vivir aquí. No, la verdad es que comparado con Madrid es muchísimo más barato, ya que el transporte es más accesible, más ecológico, como lo pudimos ver, y sin problema también puedes llegar caminando a cualquier parte de la ciudad. Puedes caminar a un lado del río Guadalquivir, que es el que tenemos aquí a la derecha. ¿Ya viste que hay jóvenes pues ya haciendo su botellón? Que quiere decir que se vienen a hacer un picnic bebiendo cerveza y pasar un rato al lado del río. En primavera y verano es muy caluroso, por eso ves muchos termómetros en diferentes puntos de la ciudad, para que la gente tenga cuidado, porque el calor puede llegar a los 50 grados. Sí, así como lo escuchas, es por eso que hay mucha vida de noche. Suerte que nadie, me gusta el campo y el aire del aljarafe. La primavera, que en mi tierra es tan tarde, verde el naranjo y el azahar por su calle. Y rociero, hasta del chico en verano, y costalero, que es un barrio muy sevillano. Y soy torero, del aire con una mano. Y es que soy torero del aire con una mano, y aquí toda la vida me voy a quedar, cerca de mi río y de mi ciudad. Quiero levantarme y al despertar, ve por la ventana y a mirar la y la catedral. Tengo algo en el alma y no sé qué, derramando por esta vida. Cuando yo me voy de mi ciudad, es sevillanía, sevillanía, sevillanía. Y aquí toda la vida me voy a quedar, cerca de mi río y de mi ciudad. Quiero levantarme y al despertar ve por la ventana y a mirar da y la catedral. Tengo algo en el alma y no sé qué, lo voy derramando por esta vida. Cuando yo me voy de mi ciudad es sevillanía, sevillanía, sevillanía. Y aquí toda la vida me voy a quedar, cerca de mi río y de mi ciudad. Quiero levantarme y al despertar. ¡Wow! Mira, ¿qué te parece si vamos a la catedral? Aprovechando que estamos ya aquí. Es el tercer templo más grande del mundo. Es gótico y tiene a la escultura más emblemática de Sevilla, la Giralda, y el Patio de los Naranjos, donde se conservan los restos de Cristóbal Colón. Sí, la verdad es que es muy grande y tiene un estilo único. Ya puedes ver el color rojo con blanco que tiene las columnas, que aparte están gigantes. Incluso ve aquí en el centro, hay un espejo que hace que puedas ver más cerca lo que está en el techo. ¿Pero qué te parece si subimos a la Giralda para ver a Sevilla desde arriba? Después nos vamos a comer algo, ¿no? Porque ya tengo hambre, no sé tú. Dicen que vengo de lejos, cantando pasa la vía, desde la India Triana, desde Triana Sevilla. Pues sí, vamos a comer un poco. Yo quiero una tapa, que como ya lo explicamos en el programa pasado, es un pan con algo encima. Pero recuerden que el pan de aquí es muy delicioso. Yo quiero una tapa de berenjena con miel. La verdad es que se ve y huele delicioso. Y tú podrías probar algo típico de aquí. No sé, a lo mejor si te gustan los caracoles. Se escucha muy rico. Vamos sí, a probarlos. Sí, la verdad es que suena muy raro, pero aquí vas a encontrar en cada esquina de las tiendas unos cucuruchos donde venden un montón de caracoles. Y bueno, y también es muy famosa la comida de mar como el pescado, en donde también vamos a encontrar muchas bebidas refrescantes. Como ya te dije, aquí hace muchísimo calor. Y ahorita, a pesar de que es una temporada de frío, ya está muy cálido, ¿no? Ay, sí, está muy rico. Definitivamente creo que esta chamarra sobra. Así es. Bueno, es muy diferente a donde estábamos, en el centro de España. ¿Te parece si por la noche vamos a una taberna? Bueno, aquí por el barrio, que es un barrio muy famoso, el barrio de Triana y Santa Cruz. Y no, no pienses mal, es donde dan una cena y un gran espectáculo de flamenco en vivo. Las noches aquí en Sevilla son muy vivas, ya hay mucha gente caminando, los niños están en los parques, la verdad es que son las 2 de la mañana y todavía ves a mucha gente y familias tomando algo. Y ahí incluso es un tanto bohemio, pero muy al estilo de Andalucía. Pero antes vamos a pasar a algo histórico, vamos al Archivo de Indias, sí, donde tienen toda la documentación relacionada con la conquista de América. Creo que es de mucho interés para nosotros. La verdad, la ciudad es muy familiar, con mucho ambiente. Ya que está anocheciendo y lo poco que hemos visto, me ha dejado maravillado. Hay muchos colores y algo que me llamó bastante la atención es que aún cuentan con baños marroquíes. Sí, son tinas de agua caliente donde la gente acostumbra a nadar un rato. También tienen teterías, donde sirven toda clase de tés. La verdad, ya me dieron ganas de ir a Marruecos. Pues ya iremos, ¿no? Queda muy cerca de aquí. Estamos en avión como a 30 minutos. ¿Cómo ves si vamos después? Pues va, vamos. Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla, luna, sol, flor y mantilla, una risa y una pena, y la Virgen Macarena, que también es de Sevilla. Y tiene además Sevilla un tesoro a cada orilla, la Girarda y sus campanas, la Esperanza de Triana, que también es de Sevilla. Que también es de Sevilla, y Sevilla por tener, tiene la gloria en sus manos, con Jesús del gran poder. Que también es Sevilla, ¿no? Sevilla. Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla, un buque de manzanilla que te toma una caña y te sabe a sol de España si la bebes en Sevilla. Y tiene además Sevilla para gloria y maravilla un Velázquez y un Murillo, dos pintores que dan brillo al blasón de mi Sevilla. Al blasón de mi Sevilla, y presume de tener dos velas en un velero con la gracia y el saber de los Álvarez Quintero. Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla, al cachorro en su capilla, muerto como nadie ha visto. ¡Qué agonía de ese Cristo, honra y gala de Sevilla! Y tiene además Sevilla, sin ninguna campanilla, una torre la del oro, torre que hicieron los moros, y es el alma de Sevilla. Y es el alma de Sevilla, donde hablaron del amor tres poetas afamados, me querían la misma flor, Antonio y Manuel Machiavo. Sevilla tiene mil cosas que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla, y entre tanta maravilla descubro uno madejado y su parque renombrado siempre en flor para Sevilla. Y tiene además Sevilla, y no de mentirilla, una gracia y un ceseo, una juerga y un aleo, y un olé que es de Sevilla, y un olé que es de Sevilla, y Sevilla para rezar en Triana junto al río. Esta ciudad de Sevilla es famosa por dos eventos importantes al año. Uno es el festejo de Semana Santa, la cual se conmemora la pasión, la muerte y resurrección de Cristo, y viene mucha gente de toda España y del mundo a ver la festividad. Se comienza dos días antes del Domingo de Ramos. Hacen procesiones grandes de diversas hermandades y cofradías, incluso ensayan durante todo el año. Tú puedes ver durante la noche cómo cada hermandad está ensayando por dónde va a pasar su procesión y sobre todo están preparados para cargar a las vírgenes gigantes que están en cada una de las iglesias. Pues entiendo que aquí hay más de 60 hermandades o cofradías. ¡Wow! ¿Y la otra festividad? Bueno, la otra festividad es precisamente casi unos 15 días después de esto. Sí, así como lo oyen, se la pasan de fiesta en fiesta. Pues es la Feria de Abril, donde toda la ciudad se va al barrio de Triana. Se visten todos de sevillanas. Las sevillanas es cuando tienen el vestido típico rojo con bolitas blancas. Y todos traen su cabello todo recogido, con sus abanicos artesanales. La verdad es muy, muy bonito. Ves a las niñas, a los niños con sus trajes muy guapos. Y sobre todo las familias llegan a este barrio en caballos. Que te suba la girada tu campana, soñando te va por. Es un evento donde cada familia cuenta con una tienda para fiesta, quiere decir un espacio para una fiesta dentro de esta feria, donde se acostumbra durante una semana, en mañana, tarde y noche, a bailar. Y lo que bailan son las típicas sevillanas. Y hasta concursan para ver cuál fue la mejor, así como la inauguración de la puerta, que cada año la hacen diferente y está llena de luces y colores. Roba mi pañuelo, y el viento como no sabe, ni sabe que Me encantaría estar aquí en esas festividades. Ya regresaremos. La verdad, Sevilla requiere de mínimo 3 días para visitarse muy bien. Ir a la Plaza España, que está dentro del Parque María Luisa, donde alberga un gran lago con lanchas para pasear en la tarde. Tiene un color naranja y mosaicos donde hacen reverencia a todas las ciudades de este país. La Torre del Oro a la orilla del río y por supuesto visitamos el Alcázar, uno de los más grandes e importantes, donde en verano vienen los reyes a pasar algunos días. Tiene un laberinto de árboles, muchas fuentes, en fin, una ciudad que por supuesto vale la pena visitar. Que tengas una gran semana y que viajes con nosotros en La Vuelta al Mundo. Radio.com. Con alas de oro que sueñan distancias, calles con sombras de siglos y nardos de plata, mutantes que arañan estrellas, que arañan el alma. Noches, reflejos de un río que quiso ser mar, que quiso ser mar. Sevilla, verde claridad sonora, verde tierra, azul el aire, donde el agua adormecida de una torre se enamora. Sevilla, verde claridad sonora, de andaluza soledades, fuego y nieve, llanto y cante. Sevilla, Sevilla, Sevilla. gigantes que arañan estrellas, que arañan el alma. Noches reflejos de un río que quiso ser mar, que quiso ser mar. Sevilla, verde clarida sonora, verde tierra azul el aire, donde el agua adormecida de una torre se enamora. Sevilla, verde clarida sonora, de andaluza soledades, fuego y nieve, llanto y canto. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Viajemos juntos la próxima semana en La Vuelta al Mundo